Noticias y toda la actualidad local. En San Lorenzo a las 10. Concejal, buen día. Buen día, Gustavo. Buen día, buena audiencia. Dos cuestiones muy puntuales y luego quiero ir a un tema político, concejal. Lo primero, finalmente, ¿concurrieron ayer la gente de administración a la reunión para tratar el presupuesto? No. Por segunda vez no se fueron. Por segunda vez no se fueron. ¿Y algún justificativo? ¿Y nadie sabe nada? ¿Estamos mal, concejal? Malísimo, malísimo estamos. Es una vergüenza. Es una vergüenza que la Junta sea manipulada y sea no tenida en cuenta como es el ejecutivo. ¿La reacción de tus colegas? Como siempre, como todos los miércoles. Ok, para explicar a nuestra audiencia, ¿cuál concretamente iba a ser tu consulta a la gente de administración? En realidad la reunión era para poder un poco entender, ¿verdad?, el presupuesto que remitió a la Junta y poder analizar los puntos y ver si dentro de ellos se podía hacer algunos ajustes y también ver un poco si se podría también ajustar el salario de los funcionarios que están ganando por debajo del sueldo mínimo. Y era algo bien eso, ¿verdad? Tratar de hacer un análisis en conjunto con ellos, pero no aparecieron, ¿verdad? Y tratamos de conciliar el proyecto, ¿verdad? O sea, el proyecto de presupuesto de tratar de que sea equitativo y bien distribuido, ¿verdad? Que nos expliquen el por qué hicieron algunas modificaciones en algunos puntos, ¿verdad? Respecto al tema salarial, repasábamos algunas de tus observaciones y entre ellas destacabas de que en el proyecto de ordenanza de presupuesto no se añade el gasto de personal discriminado del área de prestación de servicio y decías como consecuencia de que no es posible analizar la correspondencia de gastos e ingresos por dependencia. Sí, el anexo de personal que se revisó en el proyecto. Por eso se solicité para poder analizar también si corresponde o no lo que se pretende gastar o se pretende disminuir en cierta parte del presupuesto. Por eso se solicité, pero lastimosamente no llegó, nunca lo llegó, no vino, nunca lo llegó. Ahora, ¿cuál va a ser tu posición en la Junta Municipal mañana? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser tu posición mañana en la sesión? Porque supongo que esto ya mañana tiene que tratarse. Sí, mañana es el plazo y seguramente va a entrar en el hora del día, no te puedo confirmar si es el salón mañana, pero debería de entrar porque el lunes debe ser. A ver. Y no creo que estudiamos una extraordinaria para tratar. Precisamente sobre este punto, y tengo las dudas, ¿en una extraordinaria puede ser tratado el presupuesto, concejal? Sí, puede ser tratado. Ya que el próximo 20 cae un lunes. Sí, pero no creo que eso pase, yo creo que entra, o sea, todavía no me permitieron el orden del día de mañana, pero yo creo que entra mañana. Ya. Con lo que noto aquí es que el ejecutivo una vez más le ningunea a la Junta, ¿verdad? Sí. Es una pena que se maneje de esa manera. Coincido contigo, y Emma decía ya como en otras ocasiones, una pende respetable y el tema oído, es una falta de respeto. Y he aquí la importancia de que la Junta Municipal sienta una postura, mejor dicho, respecto no solamente a estos casos. Ya hubieron otros a lo largo de este tiempo donde se da una suerte de ninguneo a la Junta Municipal. Así es. Lastimosamente, los colegas no toman una postura de espejo, bueno, vamos a ir siendo mismos creados por el Ejecutivo hasta tanto no se pongan las tiras. Pareciera ser más bien una figura decorativa, no una suerte de vicepresidencia de la República. Y después la tuya es mutia. Ojalá cambie esto. Ahora, concejal, la siguiente consulta, te decía que tenía... No sé si te gusta, antes de pasar al tema político, no sé si te gustaría agregar algo más sobre este tema. No. Okay. Yo tengo que estar todo dicho. Ok. Concejal, ¿qué opinión te merece el comunicado de Xecueray respecto al retiro del apoyo político que anunció del concejal Nicolás Verón? ¿Deja la oposición así como están las cosas, Verón? Y la verdad es que no sé cuál es el motivo, ¿verdad? Seguro que pude ver, nos prestan así el motivo del cual le sacan del grupo, ¿verdad? O sea, le sacan del movimiento Xecueray, ¿verdad? Yo no sé también cuál fue la falta que él cometió para que eso suceda, ¿verdad? Hasta hoy no logro entender, porque lo que leí es que ustedes no hay un argumento sólido al respecto. A ver, yo también tuve debo de admitir lo siguiente. Yo también tuve esa misma impresión, concejal. Después le llamé a Pastor, o sea, le llamamos de la programación y le pedimos precisiones al respecto. Y él decía, entre otras cosas, de que Nicolás Verón, y como expresa parte del comunicado, habla de irresponsabilidades, es de que se le ha convocado en reiteradas ocasiones y no ha aparecido en las reuniones del movimiento. Así también se le ha llamado, no ha atendido. Hay un compromiso de aporte mensual, tampoco se está dando eso. Las líneas políticas expresadas por el movimiento no fueron atendidas por Nicolás Verón. Le pedían informaciones y Nicolás Verón les ninguneaba, y entre los casos citó la cuestión de la ciclovía, entre otras situaciones, y además de un giro también en alguna de sus posiciones, como es el caso de la reestructuración de la mesa directiva de la Junta Municipal, que recordemos que votó a favor de la reelección de Lilo Domínguez. Y sí, bueno, el tema del movimiento seguramente habrán tenido sus razones, ¿verdad? Porque yo también, si mal no recuerdo, en las dos anteriores veces él había votado también por el presidente Lillo, ¿verdad? Uh-huh. Y el tema de los aportes, no sé cómo estará, ¿verdad? Seguramente, no sé cuál es el convenio que tienen ellos con el movimiento, porque nosotros también dentro del Partido Liberal tenemos que tener un cierto aporte a la hora de candidatarnos a los elegidos, ¿verdad? Entonces, desconozco eso y por eso se lo puedo opinar mucho al respecto, pero creo que está teniendo problemas de salud, que es que no está acudiendo tampoco a la sesión, ¿verdad? No estoy muy seguro de eso, pero tengo entendido que tiene problemas de salud. Y bueno, es una decisión del movimiento que será y seguramente ellos analizaron y tomaron la decisión al respecto. No estoy en este conocimiento y no puedo opinar mucho al respecto. Entiendo, comprendo. Mi expresión es, ojalá no te quedes solo, concejal, porque de alguna manera, ojalá no te quedes solo dentro de la oposición, porque Nicolás Verón era de algún modo un respaldo también a tus posiciones, y viceversa, porque hay que decir también de que le acompañaste en varias de sus posiciones. Recuerdo que la última intervención que se tuvo también lo estuvo acompañando, ¿verdad? Por eso es lo que no pudo lograr entender por qué él está acá, ¿verdad? Si estábamos ahí en una chévere posición ambos, él cada vez que estábamos en una ciertamente posición, ¿verdad? Pero yo no sé por cuál es el acuerdo que tienen ellos en todo el movimiento, ¿verdad? Yo la vez pasada escuché algo y también me acompañó, ¿verdad? Uh-huh. No sé, pero creo que tengo alguna duda todavía. Sí, no, y precisamente, así como tenés dudas vos, nosotros quisimos conversar con Verón desde la semana pasada. Ahora ya renunciamos a eso, ya cacuapamos. Te das cuenta cuando alguien quiere hablar del tema y nos... Entonces lo dejamos ahí nomás, pero para dejar presente nomás en esta conversación de que nosotros también... intentamos tener una explicación suya, su versión, no solamente la versión de Shecueray que queríamos, sino también queríamos su versión para posteriormente también nosotros sacar nuestras conclusiones. Y te repito algo que le decía a Pastor, de que para mí es muy importante el trabajo que ustedes estaban desarrollando, el trabajo de oposición, el trabajo de sentar postura, de ser crítico en algunos temas. Eso es demasiado importante para nuestra democracia y el funcionamiento, por supuesto, también de nuestra institución. Sí, de hecho que sí, ¿verdad? Yo no sé si eso quizás pudo haber disminuido por el problema de salud que tiene, o no sé, ¿verdad? Pero de mi parte, por ejemplo, yo voy a seguir trabajando, voy a seguir... no sea la oposición porque encontré nada más, sino voy a seguir denunciando las cosas que están mal, ¿verdad? Y bueno, la idea es establecer la democracia dentro de la dictadura que está en la municipalidad, ¿verdad? Entonces, seguiremos trabajando. Gracias, concejal, por el tiempo de siempre. Gracias a vos, Gustavo, a toda la audiencia por la comunicación. Noticias y toda la actualidad local en San Lorenzo a las 10.